desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, comenzamos una nueva edición de Desde el Sur Explorando el Cosmos con un programa muy especial, el programa número 200 de este podcast, que desde hace más de 5 años viene comunicando a todo el mundo de habla hispana cuestiones que tienen que ver con la astronomía, la ciencia del espacio, astronáutica y ciencia en general. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. Parece increíble hoy pensar que ya hace 5 años que nos propusieron desde México hacer un programa que hable sobre astronomía. Jimmy Herrera, de Radio Cosmos de México, en algún momento me propuso hacer un programa, aunque sea de media hora, para la Radio Cosmos de México, y se lo comenté a mi amiga Esther Letrica, que inmediatamente se sumó al proyecto. Ella colaboró hasta con el nombre, porque Esther quería llamarlo Desde el Sur. Yo ya tenía la idea de ponerle Explorando el Cosmos y quedó finalmente el Desde el Sur Explorando el Cosmos que utilizamos hasta el día de hoy. Más tarde se sumaron otros colaboradores y entre todos hemos ido semana tras semana acercando novedades, noticias y explicaciones que tienen que ver con todo este mundo del espacio y de la astronomía. De hecho, Esther envía un saludo para todos los oyentes que pasamos a escuchar ahora. Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes de Desde el Sur, Explorando el Cosmos? Soy Esther Letrica y hoy estoy aquí en una ocasión especial porque cumplimos 200 emisiones de nuestro programa. Realmente eso debemos agradecérselo a Ricardo Sánchez, quien es quien realmente lleva adelante la edición y el programa y se ocupa de que salga todas las semanas. Y nosotros, los que colaboramos con él, hacemos de vez en cuando el esfuercito y enviamos algo. Pero es realmente una satisfacción poder participar en este programa y además llevarle a todos ustedes un poco de las novedades en astronomía y hacer difusión de esta maravillosa ciencia que es nuestro pasatiempo y nuestra pasión, digamos. Un saludo muy grande para ustedes y mis felicitaciones para Ricardo por haber logrado los 200 programas de Desde el Sur. Será hasta la próxima. Y una de las ideas del programa, que no es ni más ni menos que de divulgación científica, es el de tratar de aclarar un poco los preconceptos o los malos conceptos que a veces se difunden por los medios, ya sean escritos o por la televisión o la radio, y que confunden más que aclarar. Hay mucha mala información tanto en internet como en estos medios, y pensando en el tema del programa de hoy, al menos el tema principal, es que se me ocurrió que sería interesante analizar al menos un par de mitos o de temas confusos que suelen crear un poco de confusión. Uno tiene que ver con creencias del pasado, como es el caso de los cometas y en particular el cometa Halley, y otro sobre el futuro, sobre el tema del 2012, que se nos viene encima y dicen que puede llegar a ser el fin del mundo, son dos buenos ejemplos de este tipo de mala información. Empecemos por los cometas. Los cometas siempre generaron terror y curiosidad desde siempre. Por un lado, porque aparecían de manera imprevista. Algunos tenían tamaños realmente impresionantes y siempre se los relacionó con sucesos generalmente catastróficos a lo largo de la historia de la humanidad. Cometa viene del griego y significa un astro con cabellera o peludo. Con pocas excepciones, en el mundo antiguo se creía que eran fenómenos atmosféricos. Para algunos, exhalaciones de la Tierra que se hacían incandescentes al llegar a un cielo que se creía formado por fuego. Para otros, eran espíritus que vagaban por ahí. Por ejemplo, entre los romanos creyeron que el gran cometa que apareció allí por el año 44 a.C. era el alma de Julio César. Y aún en el siglo XVII, personajes importantes como Evelio creían que eran emanaciones de la Tierra. De hecho, el cometa tal vez más importante, o al menos más conocido por la gente, como el Halley, fue muy influyente a lo largo de la historia de la humanidad, no por sus efectos mágicos, sino por los que los hombres creían que este cometa podía hacer. Para algunos, presagiaban guerras. Para otros, como el historiador Josefo, en su aparición por el año 66 a.C., dijo que tenía la culpa de la destrucción de Jerusalén. Hoy sabemos que el cometa Halley pasó por aquella época en uno de sus primeros pasos registrados. Este cometa pasó ya 30 veces por el perihelio desde el año 239 a.C., que es la aparición segura más antigua que se conoce. No hay datos muy precisos de pasos anteriores. Uno de los pasos memorables fue el del año 837, en donde creyeron que iba a producir la muerte de un príncipe. Se han hecho oraciones y fundado monasterios por consejo de los obispos, pero a pesar de eso, el príncipe en realidad murió 3 años más tarde. Por una parte, se entiende el terror de toda esta gente, porque el 11 de abril del 837 el cometa pasó muy cerca de la Tierra, a unas 10 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y tuvo una magnitud muy brillante, -3. Es la mínima distancia a la que se conoce que el cometa Halley haya pasado. Después, en otro paso que se registró en el 1066, cuando Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra, los normandos dijeron que había llegado a invadir Inglaterra guiado por un cometa. Los normandos lo vieron como una señal para su invasión. Hay otros pasos conocidos, como por ejemplo el de 1301, en que Giotto lo pintó en una de sus obras, y debido a esto es que una de las naves espaciales que los visitaron allá por 1986 se la denominó precisamente Giotto. Y uno de los pasos más célebres, en el año 1456, 3 años después de la toma de Constantinopla por los turcos, Europa todavía no había reaccionado ante ese suceso en cuanto cuando de pronto apareció el cometa, y según dicen en esa época, era grande, terrible, con una cola doble, tenía un color brillante, amarillo, y parecía como que ondulaba. Nadie dudaba de que este era un mensaje de Dios pronosticando grandes desastres. El papa de ese momento, Calixto III, que participaba de todo este pánico, le pidió a todos los príncipes cristianos que concentraran sus fuerzas contra la invasión musulmana. Y es por esto que se estableció que el Ángelus se celebrara al mediodía, y su uso se ha perpetuado desde entonces en todas las iglesias. Anteriormente, en el año 1318, Juan XXII había establecido que el Ángelus se recitara por la tarde, pero este cometa hizo cambiar de parecer al nuevo papa. Ya en 1607 lo observó el astrónomo Johannes Kepler y empezó una etapa un poco más científica y de conocimiento sobre este tipo de objetos. A pesar de la ignorancia que se puede ver en todo esto que venía relatando, no todos pensaban de esa manera. Había mentes brillantes como la de Séneca, que hace 2000 años escribía que los cometas seguramente estaban sujetos a leyes bien determinadas, y que iba a llegar el día en que la posteridad se asombrara por la ignorancia de las épocas anteriores, y las cosas a partir de ahí parecerían más claras. Todo un profeta, ¿no es cierto? Pero vayamos a la parte más científica y dejemos todas estas historias, aunque viene otra historia interesante, que es precisamente la de Edmund Halley, cuando hizo su predicción de la llegada del cometa que hoy lleva su nombre, en el año 1759. Edmund Halley fue un astrónomo inglés que en 1705 publicó un catálogo de 24 cometas, y con la ayuda de Newton calculó cada una de las órbitas de estos objetos, y notó que en los años 1531, 1607 y 1682 había objetos que tenían órbitas idénticas, y las diferencias de periodo eran de entre 75 y 76 años respectivamente. Con esto supuso que los tres eran en realidad un mismo cometa, y predijo que iba a regresar en 1758. Nunca se había esperado un fenómeno así con tanta expectativa, porque veían que, de cumplirse la predicción, se iban a predecir muchas otras cosas dentro del sistema solar. La cuestión es que el año pasaba, el cometa no llegaba, y tomó cartas en el asunto un astrónomo llamado Clairaut, que analizó el problema, hizo unas cuantas ecuaciones un poco más perfeccionadas que las de Halley, y predijo que el cometa pasaría 618 días después. Porque si uno tiene en cuenta la influencia de Saturno, lo retardaría 100 días, y Júpiter otros 518 días. Se pasaron calculando 6 meses, cosa que hoy una computadora lo haría en una fracción de segundo. Pero bueno, lo que importa es que fijaron el paso del cometa Halley para mediados de abril de 1759, con un error de más o menos un mes, y el cometa efectivamente pasó por las posiciones previstas por estos calculistas, y el 12 de mayo de 1759 pasó por el perihelio, un mes después de lo previsto. aún a pesar del avance del conocimiento, se hacían dibujos para representar a los cometas, muchos mostraban el terror de la gente. Sea como sea, esa profecía de Séneca, en que decía que el hombre llegaría a conocer el secreto de estos misteriosos objetos, se hizo realidad. Halley, lamentablemente, no llegó a verlo, falleció en 1742. Curiosamente, el mayor conocimiento sobre los cometas quedó reducido a los científicos, así que el paso de Halley de 1910 siguió con este tipo de falsas creencias, de muertes. Lamentablemente, en 1910 hubo miles de suicidios de personas que, con miedo, creían que se iba a destruir la Tierra. Había muchos pseudocientíficos alentando ese mito, y hasta la misma prensa. Lamentablemente, hoy en día esas cosas no han cambiado del todo. En 1986 volvió a pasar el cometa Halley. No pasó muy cerca, de hecho fue bastante deprimente verlo para quien los observamos en esa época, porque no fue el gran cometa de ese año. Hubo un poco de caos en la época, un poco menor. Ahora, con la tecnología actual, las ciudades están tan iluminadas que un cometa así pasaría casi insignificante. Hay que esperar su próximo paso para el año 2061. No sabemos cómo se va a observar, pero según se cree, la pasada va a ser todavía más pobre que la de 1986. Aún cuesta que la ciencia llegue a la gente y se eviten todo este tipo de muertes inútiles que generan el desconocimiento y el terror. Y está el caso que ya se está sembrando en esta época y desde hace unos años atrás, que era la otra que le mencionaba yo, la de la predicción de la destrucción del mundo en el 2012. Si uno analiza con profundidad el tema, se da cuenta que es un sinsentido. Les recomiendo un sitio de donde yo extraje buena parte de esta información, así como la del cometa Halley, que es infoobservador.blogspot.com, de un aficionado amigo, Claudio Martínez. Él se tomó el trabajo de hacer un análisis de los fundamentos de todas estas profecías del 2012. Hay toda una locura, muchos errores históricos y hay mucho desconocimiento. Todo tiene que ver por la existencia de un cúmulo estelar, las Pléyades, que se ve muy bonito en los cielos no muy contaminados, que tiene una estrella central, Alcione, y todas las demás giran alrededor de ella como si fuese un sistema solar. Está a 450 años luz de nosotros, y parece ser que este cúmulo es el que generaría todas las catástrofes. En realidad, las Pléyades están a 450 años luz, pero las estrellas de ese cúmulo tienen todas más o menos la misma masa, así que no hay una estrella central, y de hecho los cúmulos en general se dispersan con el tiempo, porque todas influencian sobre las demás gravitacionalmente, casi con la misma fuerza, y se va dispersando las estrellas siguiendo su camino individual. Entre las Pléyades y nuestro sistema solar hay varios cientos de estrellas que no intervienen para nada en todo esto, ni siquiera en esta predicción, nadie las tiene en cuenta. Es fácil hacer el cálculo que si nuestro sistema solar diera una vuelta alrededor de las Pléyades cada 25.920 años, como se ha determinado, a una distancia de 450 años luz, el sistema solar debería viajar a 33.000 kilómetros por segundo, un 10% de la velocidad de la luz. Este es el fundamento en el que se basan quienes dicen que el mundo va a ser destruido. Si el sistema solar se moviera a esa velocidad, ya no pertenecería ni siquiera a nuestra galaxia, la Vía Láctea. No, nuestra galaxia, tan enorme como es, no tendría la fuerza para retenernos. Además, un movimiento tan importante se puede medir con mucha facilidad en astronomía, y de hecho se sabe que ese movimiento no existe. La estrella más cercana a la Tierra después del Sol, Alfa del Centauro, se nos movería en el cielo más de un grado al año, o sea, dos diámetros de la Luna al año, si fuera verdad este movimiento del sistema solar. Toda una locura. Realmente es increíble creer en este tipo de cosas casi mágicas a esta altura del siglo XXI. Quien cree en estas cosas también puede encontrar otras relaciones muy locas, como dice Claudio, como por ejemplo que la velocidad a la que viajamos alrededor de las Pléyades es 1000 veces el número de la edad de Cristo, como si fuera todo un misterio. Son cosas realmente delirantes, de relaciones que no tienen nada que ver con la naturaleza y que lleva apenas un rato estudiarlas un poco, pero claro, ¿quién se toma ese trabajo? Y luego, partiendo de bases falsas, se llega a conclusiones falsas, obviamente, se ha creado todo el mito detrás de la historia. Dicen que se nos va a acercar un planeta, Nibilu o Hercolubus, según como lo vean, y aquí en Argentina se han hablado bastante del tema, hasta se han vendido revistas. Este planeta sería una nave espacial fabricada por seres muy inteligentes que formarían una federación galáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense un viaje a las estrellas generado por toda esta gente a la que le gusta inventar historias extrañas. Dicen que vienen de la Pléyades, de Sirio, de Andrómeda, sin saber ni siquiera que una es estrella, otro es cúmulo, otro es galaxia. No importa, pueden venir de cualquier parte, da lo mismo. Hay lugares en donde dicen que este planeta Nibilu es una nave, en otros que es un planeta cometa, otra vez demostrando que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Lo que preocupa es que en poco tiempo va a caer un montón de información que va a haber que empezar a refutar, ¿no?, explicando la realidad de las cosas. Para el que cree en estos temas como un artículo de fe, es inútil intentar convencerlos de otras cosas. Pero para la gente que tenga la mente abierta y tal vez se anime a poner el ojo detrás de un telescopio, puede ver la falsedad de todas estas historias. Por supuesto, ese tipo de historias dan muchísima prensa, y lo que pretende este programa desde ya hace más de 5 años es intentar ir en contra de toda esa locura, tratando de echar un poco más de luz sobre la realidad de lo que nos presenta el cosmos para quienes lo observamos. Es muy lindo estar llegando a tanta cantidad de oyentes y tener tanta realimentación de cada uno de quienes nos escuchan, porque sabemos que esta lucha al menos vale la pena para tratar de echar un poco de luz en tanta oscuridad generada por la desinformación, o peor aún, la mala información. Pasamos al primer tema musical. outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. It can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear. Oh, hold me dear. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All's forgotten now. We're all alone. Oh, we're all alone. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Oh, we're to the wind, my love. Y hace unos poquitos días, el 3 de junio, la NASA publicó un boletín bastante sensacionalista, que para quienes entendemos un poquito del tema, lo vimos con cierta extrañeza y hasta con incredulidad. Y decía que la misión Cassini, que está orbitando alrededor del planeta Saturno, había descubierto evidencia que podía indicar que existe vida extraterrestre en Titán, la luna más grande de Saturno, que es la única en el sistema solar que tiene una gran atmósfera muy densa, y es el único cuerpo, aparte de la Tierra, que tiene grandes cantidades de líquidos sobre la superficie. Y seguimos con el tema de las versiones y de la mala información. Vamos por partes. Desde el momento en que sabemos que la Tierra es un mundo más en este universo, que está regido por las mismas leyes de la física y de la química como que cualquier otro cuerpo celeste, nos preguntamos si puede haber vida en otro mundo, y si esta será muy distinta de la que conocemos. La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años, solo 1.000 millones de años después de que el planeta se formó. Y esto indica que, si son las condiciones adecuadas, la vida surge bastante rápido, en términos cosmológicos, ¿no? Así que para los astrobiólogos o exobiólogos, cuando encuentran un mundo en condiciones aceptables para la aparición de la vida, inmediatamente se analiza esta posibilidad. Pero también hay otras opciones. En el año 2005, un astrobiólogo muy famoso, Chris McKay, del Centro de Investigación Ames de la NASA, propuso que en Titán, que tiene una atmósfera de nitrógeno con algo de metano, hidrógeno y otros hidrocarburos, y en donde existen lagos de metano líquido, podría haber formas de vida probablemente microbianas que estuvieran basadas no en agua como en la Tierra. Piensen que Titán tiene una temperatura superficial de 179 grados bajo cero, así que el agua estaría sólida, sino que la vida que existiera allí posiblemente estaría basada en el metano líquido. Estos organismos, predijo McKay, que podrían utilizar acetileno e hidrógeno de la atmósfera para hacerlos reaccionar químicamente y producir metano, liberando energía que necesitan para vivir, tal cual como lo hacen los organismos terrestres basados en agua, que usamos compuestos orgánicos y oxígeno para obtener energía. Este boletín de la NASA habla precisamente de la publicación de dos artículos, uno en la revista Icarus y otro en el Journal of Geophysical Research, en donde se reporta que los espectrómetros, los instrumentos que analizan la luz en la nave Cassini, habían detectado que las moléculas de hidrógeno, contrariamente a lo que se esperaba, descienden por la atmósfera y desaparecen al llegar a la superficie, y que hay menos acetileno del que debería haber, aunque en realidad este último dato ni siquiera se dio por observación directa, sino por un análisis computacional de la atmósfera, y todavía queda por confirmarse. La cosa es que estos dos argumentos son suficientes para creer que existen organismos como los que predijo McKay. ¿Esto lleva realmente a pensar que hay vida en Titán? En realidad no. Es una posibilidad interesante. Últimamente la NASA está acostumbrada a publicar noticias sensacionalistas que después las desmentidas no tienen la misma repercusión que la noticia. Seguramente hay otras causas puramente químicas. Si algo enseña la ciencia es a estar abierto a nuevas posibilidades. Con suerte algún día esta hipótesis de los astrobiólogos tal vez sea confirmada y toda nuestra concepción del universo se va a transformar totalmente, pero de momento no hay datos suficientes como para creer en esta historia que la NASA dio a conocer con bastante irresponsabilidad, desde mi punto de vista. Y ya que estamos hablando de la vida, podemos plantearnos la posibilidad científica de que exista inteligencia extraterrestre, y si hay alguien que le ha dedicado la vida a este tema es Frank Drake, que ahora tiene un nuevo cargo investigando este tipo de temas y que comenzó buscando inteligencia extraterrestre hace unos 50 años. Menos de un mes antes de cumplir los 30 años, este señor Frank Drake tuvo la idea y comenzó a escuchar a las estrellas. ¿Cómo es esto? El 8 de abril de 1960 se encendió el proyecto OSMA, liderado por él, la primera búsqueda seria de comunicación con inteligencias extraterrestres. Ya han pasado 50 años, aún no queda evidencia clara de vida extraterrestre en el espacio exterior, pero Frank Drake sigue convencido de que la humanidad apenas comenzó en este tipo de asuntos. Se ha buscado mayormente en ondas de radio, la frecuencia a la que oscila el hidrógeno, el átomo más abundante en el universo. Creen que es la frecuencia más adecuada para comenzar a buscar. La influencia de Drake en la búsqueda de inteligencia extraterrestre ha sido enorme, porque no solo dirigió la primera búsqueda mediante ondas de radio, sino que ayudó a Carl Sagan a diseñar la placa que se colocó en las naves espaciales Pioneer 10 y 11, que fueron los primeros emisarios de la humanidad en abandonar el sistema solar. En 1974, con motivo de la reapertura del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, el más grande del mundo, con un disco de 300 metros de diámetro tallado en un valle, se transmitió el primer mensaje interestelar de la humanidad, una señal binaria de 3 minutos de duración, en el que se enviaba un pictograma del ADN, un gráfico del sistema solar y otros 10 elementos, con la intención de describir nuestro mundo a los posibles extraterrestres. El objetivo de este mensaje fue el cúmulo globular M13, que está a unos 25.000 años luz de distancia, así que obviamente la señal aún no llegó. Pero si es que se lo conoce por algo a Drake, es por la elaboración de su ecuación, la ecuación de Drake, que concibió en 1961, antes de dar una conferencia sobre este tema, y que intenta predecir, cuantificar, lo que se piensa que no es del todo cuantificable, el número potencial de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Ecuación que aún con ciertas correcciones se la sigue utilizando hoy. Se le ha hecho una entrevista a este pionero en el mes de febrero de este año, en el que se le pregunta, entre otras cosas: cuando usted habla acerca de su famosa ecuación, ¿qué piensa de los años que han pasado desde que la publicó? La gente sigue preguntando, ¿se debe cambiar la ecuación? La respuesta es no, todavía funciona, todavía es correcta. Lo único que ha cambiado un poco son algunos coeficientes con los que se utiliza. En el momento en que la formulé, tenía que imaginar algunos factores, y muchos de estos ya han sido establecidos por medio de la observación en la actualidad. Por ejemplo, la fracción de estrellas que tienen planetas, que ahora sabemos que son más de la mitad de las que existen en nuestra galaxia, y el número de posibles planetas habitables en un sistema es mayor de lo que pensábamos en el pasado. Hemos descubierto cosas como océanos en lugares en los que pensábamos que no podrían existir, como en la Luna Europa. Así que mi ecuación sigue siendo válida. Los coeficientes utilizados son cada vez más precisos. Todavía hay grandes incógnitas. Una de ellas es la fracción de civilizaciones que realmente desarrollan tecnología. Y el otro gran factor es la longevidad. O sea, no conocemos cuánto puede sobrevivir una civilización, porque obviamente solo conocemos la nuestra. ¿Le han sorprendido algunos descubrimientos, por ejemplo, el número de exoplanetas? Sí, pero sorprendido en el buen sentido. Solíamos hacer estimaciones basadas en observaciones muy indirectas de las rotaciones de los planetas y los modelos teóricos. Ahora tenemos la confirmación, mediante la observación real, de que esas cosas eran correctas. Las observaciones han apoyado la idea de que hay mucha vida en el universo. Muestran que lo que sucedió en el sistema solar no es raro. No hacía falta ninguna circunstancia especial, ni ninguna situación anómala. Así que lo que pasó aquí podría haber ocurrido en muchos lugares, incluyendo la evolución de una criatura inteligente que use tecnología. ¿Qué piensa del impacto en la humanidad si finalmente encontramos extraterrestres en el espacio exterior? Tendrá un gran impacto, debido a que casi cualquier civilización que encontremos será mucho más avanzada y más antigua que la nuestra. Tendrá mucha más experiencia, mucho más conocimiento técnico y científico, y eso nos beneficiará en gran medida. Y vamos a aprender la manera de tener una calidad de vida mejor en la Tierra, que de otro modo nos llevaría quizás cientos de años de costosa investigación descubrirla, aprenderla por nosotros mismos. Han pasado 50 años desde el proyecto OZMA. Usted estaba muy entusiasmado cuando comenzó en los primeros años. ¿Su punto de vista ha cambiado? ¿O sus impresiones acerca de la probabilidad de encontrar civilizaciones inteligentes han variado? No. Siempre supe que era muy improbable. Si coloca las cifras más optimistas en la ecuación de Drake, le lleva a la conclusión de que probablemente solo una de cada 10 millones de estrellas tiene una señal detectable. Apenas hemos investigado esa cantidad de estrellas. También está el problema de que no sabemos en qué frecuencia buscar. Todavía estamos limitados a no poder buscar en todas las frecuencias razonables. Las señales también pueden ser transitorias, pueden no estar transmitiendo todo el tiempo. Así que necesitaríamos buscar decenas de millones de estrellas durante largos periodos de tiempo en una amplia banda de frecuencias antes de que tengamos una buena oportunidad de éxito, y no lo hemos tenido aún. Así que, en todo caso, ¿ahora se da cuenta de lo difícil que es el problema? Sabíamos que era difícil desde el principio. Ahora está claro que teníamos razón. Es realmente difícil. Ahora que han pasado 50 años, ¿su actitud general sigue siendo de optimismo, o es un optimista lastrado por cierta frustración? Bueno, soy optimista con la sensación de que vamos a tardar un largo, largo tiempo en tener éxito, pero finalmente lo conseguiremos. ¿Se arriesgaría a dar un margen de tiempo? Eso es muy difícil. Depende de cuántos recursos pongamos, que depende a su vez de la voluntad de los gobiernos y las fuentes de financiación, que han cambiado mucho de un año a otro, supongo que de 20 a 30 años. Y supongo es la palabra correcta. Para el público en general y en la cultura popular, el entusiasmo por el espacio y la vida extraterrestre ha disminuido en cierta manera. ¿Cree usted que esto puede perjudicar la búsqueda? Bueno, si disminuye el interés, eso es malo. Pero yo no creo que haya disminuido. Hay un tremendo interés por las películas de ciencia ficción, las películas más populares de todos los tiempos, a excepción de Titanic, eran películas de ciencia ficción. Hay un tremendo interés del público en general por la vida en el espacio. Pero el público en general también se da cuenta de que encontrar vida va a ser difícil. Y de alguna manera, los investigadores del SETI nos hemos perjudicado a nosotros mismos al crear falsas expectativas. La NASA también lo hace. Dicen que todas las misiones que envían van a determinar si hay vida en algún lugar, y ninguna misión de las que han enviado ha podido descubrirla. Y el público empieza a ser cínico con respecto a declaraciones del tipo: oh, algo va a detectar vida en el espacio. Bueno, eso ya lo hemos oído antes y no era cierto. Es un problema que tenemos. Los medios de comunicación ensalzan algo, ensalzan nuestra búsqueda más de lo que merece. Nuestra búsqueda es muy limitada, las posibilidades de éxito son pequeñas. A menudo los medios no dejan eso en claro. Cuando decimos 50 años, en realidad, si se tiene en cuenta todo, son solo unos miles de horas, ¿no es así? Bueno, es más que eso. En realidad es mucho más que eso, por las búsquedas que se están realizando continuamente con SETI at Home, llevada a cabo por la Universidad de California en Berkeley. Los investigadores dejan que la Tierra siga girando y entonces pueden decir: bueno, buscamos en miles de estrellas. De hecho, observan cualquier estrella dada durante 10 segundos, analizando una banda muy estrecha de frecuencia. Así que es muy engañoso. Dices que has buscado en un millar de estrellas, pero has buscado en cada una de ellas durante unos segundos en unas pocas frecuencias. Así que eso es casi nada. En algunas búsquedas, como el proyecto Phoenix, investigaron en las estrellas durante mucho tiempo y en una amplia banda de frecuencias. Esa fue una búsqueda mucho más exhaustiva. La cantidad de búsquedas que hemos hecho es de calidad muy variable, y muchas de estas son prácticamente inútiles. Esto ocurre porque no sabemos lo que va a tener éxito, por lo tanto, estamos intentando estrategias muy distintas. Y también, muchas de las búsquedas han sido poco convincentes por no tener seguimiento inmediato. Por ejemplo, en la búsqueda de Harvard, el SETI at Home, los datos grabados se quedan sin analizar por lo general durante días, semanas o por lo general más tiempo, y encontrarán algo que parezca una señal. Luego regresarán y buscarán en esa zona del cielo y en esa frecuencia y no van a encontrar nada. Eso no significa nada. Podría ser que estas señales estén presentes durante 10 minutos o menos cada mes, por lo que el hecho de que no haya un seguimiento inmediato es muy perjudicial. Se reduce en gran medida las posibilidades de éxito. La única búsqueda que ha sido capaz de tener seguimiento inmediato es nuestra búsqueda dirigida por el Instituto SETI, y eso es porque tenemos el dinero suficiente para tener gente presente. Es una cuestión económica. Eso es importante, ¿no? Tener capacidad de seguimiento. No es bueno detectar una señal si no se puede identificar inmediatamente. Y tiene que ser de inmediato, porque la señal puede ser transitoria, puede ser breve, y hay un montón de escenarios que se pueden imaginar en los que tendrías que todas las señales son transitorias. En nuestras búsquedas, a las que podemos dar seguimiento, ninguna de las candidatas ha demostrado ser extraterrestre. Algunas de las búsquedas obtienen cientos de señales inexplicables que nunca sabemos qué son. De las diferentes estrategias que se han utilizado o sugerido, señales de radio, señales ópticas, etc., ¿hay alguna en la que tenga mayor confianza? Esa es una pregunta difícil. La óptica es mucho más perceptible a causa de esos láseres tan potentes. Sin embargo, hay un aspecto muy negativo en esto, ya que se detecta mucho mejor si el pulso de luz es enfocado por un reflector muy grande, lo que significa que la zona del espacio en la que se puede ver el pulso es muy, muy pequeña. De hecho, tiene que estar apuntando a propósito hacia aquí. Por lo tanto, la óptica solo funciona si otras civilizaciones están tratando de hacernos señales intencionadamente, lo cual quiere decir que conocen nuestro sistema y dónde están nuestros planetas. Eso plantea un problema completamente nuevo, que es si existe el altruismo en el universo. ¿Cuál sospecha usted que es el número de civilizaciones detectables en la galaxia en estos momentos, sabiendo lo que sabemos en la actualidad acerca de exoplanetas y demás? 10.000. Ese número se basa principalmente en una conjetura en cuanto a que la longevidad sea de cerca de 10.000 años. Es totalmente una conjetura porque está mucho más allá de nuestra experiencia. ¿Ahora? ¿Detectables ahora? Sí, ahora mismo. Y ahora recibimos los saludos de nuestro colaborador, experto en astronáutica, el amigo Diego Córdoba, que también participa de esta celebración de nuestros 200 programas. Adelante, Diego. Muy buenas noches. Radio Cosmos cumple 200 programas y creo que es una muy buena oportunidad para describir un poco la labor que todos tratamos de hacer de distintos medios, ya sea la internet, ya sea la radio a través de la internet y en algunas oportunidades algunos programas de televisión. La tarea que siempre nos ha competido a todos nosotros es la de divulgar tanto las actividades espaciales en materia de astronomía y astronáutica, y a veces también tratar de desentrañar y desmitificar algunos mitos que tanto circulan hoy en día a través de la internet, a través de la radio y la televisión. Por citar solo dos ejemplos de estos mitos que tanto circulan, son muy conocidos los que ponen en duda la llegada del hombre a la luna, o muchos que han afirmado que en cierta época del año, en determinadas noches, podía verse el planeta Marte, como si de la luna se tratara, del mismo tamaño, el mismo brillo e intensidad. Nada más erróneo que esto, y nada más inexacto, nada más malicioso en el caso de la teoría conspirativa de la llegada del hombre a la luna. Hoy no vamos a discutir ni debatir sobre si el hombre llegó o no. La verdad, muchos de nosotros ya la sabemos, y muy posiblemente los propios conspiracionistas también la saben. El tema es que todavía puede sorprender a más de un incauto que escuchen este tipo de cosas y las tomen como ciertas y a su vez las divulguen también. Es por eso que justamente mi intención hoy, en 200 programas de Radio Cosmos, es que quiero resaltar el papel de la divulgación científica realizada tanto por científicos, astrónomos, incluso propios astronautas que han realizado viajes y pueden contar sus experiencias, que son ellos los que tienen que ser tomados como referencias, o incluso los integrantes de distintas asociaciones de renombres y entidades que ya son reconocidas por comunidades científicas, lo cual ya tienen una larga trayectoria en el quehacer de la divulgación científica. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. En un medio tan invadido como la internet, con un acceso tan masivo donde prácticamente cualquiera puede poner cualquier contenido, es de vital importancia reconocer la fuente de procedencia de los datos que uno quiere investigar. En mi doble carácter de periodista y de divulgador de las actividades astronáuticas que suelo realizar en la Liga Iberoamericana de Astronomía, y también, ¿por qué no?, de artículos astronómicos que más de una vez me han interesado muchísimo y he querido divulgar, es que quiero resaltar justamente el papel de la procedencia de las fuentes. Nosotros tenemos que chequear de dónde vienen las afirmaciones o los postulados o cualquier dato que uno vea o escuche en cualquier medio de información. Los medios hoy son masivos, cada vez más masivos y de más fácil acceso, y es por eso que siempre hay que chequear quiénes son los que los describen, quién es el que lo dice, y más allá de su nombre, cuál es su rango, cuál es su ocupación, y sobre todo cuál es su profesión. No importa quién es fulano de tal, lo importante es si es demostrable que sea físico, astrónomo, astrofísico. Hay muy pocas referencias de personas o profesionales que con su solo nombre ya queda acreditada la validez de lo que dicen. Me estoy refiriendo a personas como Stephen Hawking, como Carl Sagan. Esas personas obviamente son y fueron grandes profesionales en su materia, y obviamente son muy válidas las afirmaciones que puedan llegar a decir. Pero, insisto, realmente tenemos que tomar con mucho cuidado la procedencia de tales datos, informaciones, chequearlos, tomarse el trabajo de chequearlos, de compararlos con otros trabajos, otros postulados, en la medida de que uno quiera adentrarse y darle seriedad a lo que está investigando. Esa es justamente la raíz de la tarea de la divulgación científica que todos hacemos en las distintas entidades astronómicas y astronáuticas del mundo. Ese es el papel que hoy quiero resaltar en este programa. Y este año 2010, que ya se termina, promete la finalización de la construcción de la Estación Espacial Internacional y un periodo quizá un poco más calmo en cuanto a vuelos espaciales tripulados, pero mucha actividad en cuanto a la parte científica y a la ciencia que se ha desarrollado y que se va a seguir desarrollando en órbita. Así que, bueno, se vienen muchas novedades en cuanto a descubrimientos científicos. Por ende, todos los que nos ocupamos de estos temas vamos a estar muy ocupados en divulgarlos justamente y en llevar un poco a la opinión pública para qué el hombre justamente se ha tomado el trabajo de vivir y de trabajar y de hacer ciencia en el espacio. Pero esos serán temas para los siguientes 200 programas de Radio Cosmos. Muy buenas noches para todos. Y dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y hoy quería hablarles precisamente de una desconocida. Su nombre, Simone Cousteau. Claro, Cousteau sí es un apellido conocido. Fue ni más ni menos que la esposa del famoso oceanógrafo Jacques Cousteau, que pasó su vida en el mar, no contento con inventar los equipos de buceo que se usan en la actualidad, recorrió todo el mundo a bordo de su famoso barco, el Calypso, para enseñarle a la humanidad la grandiosidad de los océanos. Resulta ser que lo que no conoce la mayoría de la gente es que hubo un día en que el Calypso se perdió. Aquel pudo haber sido el último día de una historia que prácticamente no había comenzado. Terminaba la década del 40, que no era una época fácil en Europa. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Francia en ruinas. Jacques Cousteau, que era un joven oficial de la Marina francesa, decide dar un vuelco a su vida con la ayuda de sus amigos y de un patrocinador secreto. Así que compra un viejo barco dragaminas fuera de servicio y lo bautiza Calypso. Renuncia a la marina y convence a un grupo de buzos de acompañarlo en la gran aventura, recorrer los mares del mundo filmando los fondos oceánicos. Gastó todos sus ahorros en equipamientos, vendió su casa para costear el viaje. Todo su pasado y su futuro estaban puestos en ese viejo barco. Partieron rumbo al Mar Rojo, donde planeaban filmar su primera película. Al llegar, anclaron el barco cerca de la costa de Egipto y todos los hombres fueron al agua, y en el barco solo quedó la esposa de Cousteau, Simone. Mientras los buzos estaban debajo del agua, de pronto el cielo se cubrió de nubes. La superficie del mar se encrespó, comenzó a soplar un viento muy fuerte, así que los buzos no pudieron volver al barco, nadaron hacia la costa. Una vez ahí, contemplaron al Calipso que se sacudía con cada golpe de ola, tironeando el cabo del ancla que se rompería inevitablemente. Cousteau temía por su esposa, una mujer delgada que encima no tenía ni idea de barcos ni de navegación. Los buzos, presos de impotencia, esperaban la rotura del cabo del ancla para ver cómo todas sus ilusiones se hundían con ese viejo buque. El cabo se rompió en un estallido seco e inmediatamente se escuchó el motor del barco que se ponía en marcha, viraba a babor y se internaba en el mar de frente a la tormenta. ¿Quién estaba al timón? Obviamente, Simón Custó. Y no parecía estar dispuesta a dejar hundir al Calipso. Como no sabía nada de náutica, decidió ir mar adentro donde no podía chocar con nada, a pesar de viajar hacia la tormenta. 8 horas duró la lucha entre ese viejo dragaminas y el mar. 8 horas donde una mujer sola, que nunca antes había estado en un barco, sacaba fuerzas de la nada para evitar que los sueños de su marido se hundieran ese día. Cuando la tormenta terminó, llevó al barco hacia la costa, que se veía a la distancia, pero como no lo sabía atracar y ya no tenía ancla, simplemente lo dejó flotar a la deriva con el motor apagado, esperando que los buzos que miraban la maniobra desde tierra se pudieran acercar a nado. Al llegar encontraron a una Simón sonriente que, ante la sorpresa de todos, los recibió con un café caliente. Pasaron muchos años y ese viejo dragaminas se convirtió en uno de los buques oceanográficos más famosos del mundo. Navegó por todos los mares y visitó todos los puertos. Custó adquirió fama internacional. En 1980, en un reportaje, un periodista le preguntó si era difícil comandar el Calipso, y Custó contestó: "No, si está Simón a bordo. Ella es la cocinera, la madre de 30 marineros, la que aconseja, la que pone fin a las peleas, la que nos manda a afeitar, la que nos reta, la que nos acaricia, la peluquera de a bordo, nuestra mejor crítica, nuestra primera admiradora, la que salva al barco de las tormentas, y sobre todo, ella es la sonrisa cada mañana y el saludo antes de irnos a dormir. El Calipso podría haber vivido sin mí, pero no sin Simón". Simón Custó, una mujer ejemplar, una mujer que vivió entre cámaras y nunca se dejó fotografiar, no figuró en ninguna de las enciclopedias del Calipso, se negó a ser vista en las películas y la mayoría de la gente jamás vio su cara. Con este ejemplo es que queremos terminar el programa de hoy, programa número 200, con el que cada semana intentamos enviar a todos ustedes las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Recuerden que estamos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. También estamos en el sistema iVox. En iVox.com busquen Desde el Sur, al igual que en Facebook, el grupo que permanentemente estamos manteniendo. También tenemos una dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, y cada semana pueden escucharnos en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves de 20 a 21 horas y la repetición los sábados a las 21. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, podrán escucharnos en la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos, hasta la próxima semana, les deseamos que la pasen excelente y muy buenos cielos para todos. this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through of love. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so. Through the eyes.